Bueno, continuamos. Creo acá que estamos. Tenemos algunos problemitas con el Facebook acá. No está Gonzalo. No está Gonzalo. Socorro, no está Daniel, socorro. No, Gonzalo, yo no me acuerdo bien si la clave. En realidad, no, yo qué sé. Yo pedimos disculpas porque nosotros no tenemos. Solo es una cosa que use a diario el Facebook. Sí. ¿Vos? No. Bueno, la computadora sí, pero no el Facebook. Así entonces, que pedimos disculpas. Si no le contestamos los mensajes, quiere decir que no estamos. Los queremos igual. Que pero no los vemos, no sé. ¿Qué tal? Está pasando algo. Les leemos no vamos a leer la nota, ¿verdad? Sí, un resumencito. Vamos a decir que el martes hablamos con el martes no el miércoles. Sí. Hablamos con la directora del consejo, con Edith Moraes, advirtiendo de los peligros, de las situaciones de higiene que hay en las escuelas para el día jueves, por haber estado 2 días sin agua. Y todas estas cosas que todos los maestros sabemos. Que además, sí. ¿Sabes qué, Carla? A mí me parece que a veces como que nos acostumbramos a estar en esa situación. Porque yo decía, un colegio privado suspende las clases el otro día porque tiene que limpiar. Y de repente vos mirás los pisos de tu escuela y las cosas no están siempre como tendrían que estar. Entonces, lamentablemente nos acostumbramos a esas situaciones así. Puede ser. No suspendieron tampoco. En realidad ellos dicen que no les corresponde. Bueno, no sé, no son ellos. Nosotros sabemos que no son ellos los que suspenden o no suspenden las clases. Sabemos que es CODICEN quien suspende. Pero suspende a solicitud de alguien. Claro, si no hace la solicitud, ¿a quién? No van a suspender. A solicitud del organismo. Claro. Porque si el organismo no considera que es necesario, no lo va a suspender. Ellos también dicen que no tuvieron solicitudes de ningún director de ninguna escuela, que al parecer los directores estaba todo bien. Yo en relación a esto tengo como unas dudas grandes. Sí. Si es que nadie se queja o que las quejas no llegan, puede ser también, porque cuando habla un director hay intermediarios. Entonces, la verdad, Personalmente no confío en los intermediarios que tenemos en este momento en primaria. Y también pasa lo que te decía, que a veces nos acostumbramos a esas cosas así y no nos paramos como nos debemos parar, ¿no? Bueno, en definitiva, la cuestión quedó así, nos arreglamos como pudimos. La cuestión quedó así, desde el secretariado resolvimos enviar en forma escrita luego de haber hablado con la consejera en forma telefónica todo esto y respaldar las decisiones que tomaran todos los directores en relación al tema, sea cual fuera la resolución que tomara, y sabiendo que los directores usarán su buen criterio y el sentido común en el funcionamiento de las escuelas, ¿verdad? Entonces nos contestan. ¿Ah, sí? Sí, nos contestan. A ver. Nos contestan, primero, que el desconcentrado no tiene potestades, a los que nosotros le decimos que sabemos que el desconcentrado no tiene potestades, pero sí solicita, y esas cosas son muy rápidas. El desconcentrado solicita que se suspendan, y esas cosas son muy rápidas. Después decimos que nos dicen que la medida del 21 de abril, que fue el día martes cuando se suspendieron las clases por la tarde, fue tomada en coordinación con CODICEN y con OCE. Bien. A mí me da mucha gracia que OCE resuelva si se suspende o no, pero bueno, en realidad no resuelve. Y el miércoles, decían los informativos, que esto no tengo el comunicado oficial, pero decían los informativos que ANEP mantenía las clases, que el CEP mantenía las clases, hasta tanto OCE nos dijera lo contrario. Y yo decía, OCE puede decir si hay clases. En todo caso, o no, capaz que el Ministerio de Salud Pública. Ay, ¿no? Es como OCE, que hay como unos entreveros grandes. Bueno, y dicen que el 22 y 23 no ingresó a la oficina ninguna solicitud de directores de escuelas de suspender las clases. Y que si así hubiera ocurrido, puntualmente se hubieran atendido las situaciones. Yo creo que hay responsabilidades que no se le pueden delegar al director. En este caso me parece que es una. El director puede plantearlo, pero no porque no lo planteó, entonces nosotros no hacemos nada. Claro. Nosotros lo que decimos, que el organismo tiene que tomar medidas preventivas en estas situaciones, ¿sí? Que si sabemos que hay escuelas que están mugrientas, vamos a decirlo, claro, porque quedaron, porque por ejemplo, las escuelas después, con comedor quedaron con claro, porque sucios. Después de dos días de sin agua, es muy difícil, el organismo tiene que decir, acá mañana no hay clase, nada más. Y y no exponer a los chiquilines a todas estas situaciones que no se deben. Bueno, terminamos por acá, sí, porque es un tema ya está, que ya fue, ya está, pero está bueno que nos conteste. Ahí está. ¿Verdad? Me parece bien. Mesa de fum. Mesa de fum. Bien. Acá estábamos en la radio mientras ustedes estaban en la mesa de fum y sabemos que fue una mesa de fum picadita, con mucho tema. Fue una mesa linda, fue una mesa donde se discutió bastante, fue una mesa en la que Montevideo fue sin posiciones en relación a algunas de las mociones, porque no tuvimos quórum en la asamblea, cosa que... Y tampoco después tuvimos quórum de zonales. Cosa que es lamentable. Es lamentable porque son temas que definen a nuestros sindicatos, uh-huh, y que bueno, que Montevideo fue con... cada uno de los delegados de Montevideo representa una línea sindical y cada uno fue y votó como le pareció. Claro. Respetando esa línea sindical, todos, claro, pero no fuimos mandatados. Claro. Que eso es lo que los compañeros tienen que empezar a considerar, que en... Hay que ir mandatado. Claro, el tema este de la democracia significa que no los que estamos ahí en la mesa de FUM hacemos lo que le corresponde a nuestra línea sindical. Sí, sin duda lo haremos. Pero el tema es que básicamente la postura de los maestros de Montevideo. Claro, básicamente todos debemos respetar lo que dice el sindicato. Sin duda. Que no tiene que ver con la línea sindical, tiene que ver con el sindicato, con los órganos que resuelven, que lo resuelvan. Exactamente. Nosotros sabemos que es difícil... Está difícil la participación en todos los lugares en este momento, pero la verdad es una pena que no hayamos podido funcionar el otro día. Bueno, se tomaron algunas resoluciones en esta mesa. En primera instancia, se están haciendo las consultas pertinentes con constitucionalistas para ver si se presenta un recurso de inconstitucionalidad en relación a la ley de educación. Esta moción salió afirmativa por una mayoría... Muy contundente. Contundente. Así que en este sentido nos estamos como sumando, trabajando juntos con los demás sindicatos de la educación. Esto también es muy importante, que es, ¿no? Importante, es trabajo en conjunto y el trabajo juntos es bueno siempre. Y como decía hoy, una vez más los trabajadores poniendo los temas sobre la mesa. El año pasado se aprueba esta ley en contra de todos los sindicatos de la enseñanza, en contra de gran parte de la sociedad uruguaya. Bueno, los trabajadores, esa etapa terminó, los trabajadores optan por otro camino ahora y seguimos peleando. De otra forma, pero seguimos peleando. Bien. Así que bueno, que desde la federación se están haciendo en este momento las consultas con los abogados. Y bueno, veremos. Porque también estamos convencidos que esta ley tiene que caer. Estamos convencidos totalmente, en eso estamos, en eso están los demás sindicatos de la enseñanza también. Es un recurso... Y aunque nos traten de caprichosos, igual vamos a seguir con el capricho. Es un recurso que llevaría tiempo, pero que bueno, que merece la pena hacer el esfuerzo y seguir trabajando por esto. Por otro lado, la participación en las comisiones. La federación va a participar en las comisiones que implementan la ley de educación. Fue una moción que salió repartida, no tuvo la unanimidad que tuvo la moción primera esta de la declaración de inconstitucionalidad. Pero bueno, la federación va a participar en las comisiones que implementan la ley de educación. Después, otra moción importante que teníamos era la de resolver en relación a las salas docentes los sábados. La federación resolvió solicitar que vuelvan a los viernes y decir... O sea, en el horario de trabajo de los maestros, en el horario con días liberados de maestros, con días liberados de niños. No habían grandes diferencias en relación a esto en todos los que estábamos ahí. todos creemos que estos son retrocesos, que son avances, que son arremetidas de lo que se viene con la ley de educación. Exactamente. Y que bueno, que los maestros tenemos que resistirlo. Que claro, porque todavía no llegamos a palpar lo que implica esta ley de educación. Porque además, claro, está aprobada y no es fácil en este contexto llevarla adelante, pero es lo que tienen que hacer las autoridades. Ese es el inicio, el pasaje de las salas a los sábados es el inicio. Nosotros sabemos que históricamente nuestro sindicato ha pedido jornadas para poder resolver cosas referidas a la escuela con días liberados de niños. En realidad yo creo que los niños ganan cuando nosotros hacemos estas salas los días de semana, porque estos niños, ahí está todo el personal, no como ahora, que bueno, si es el sábado va a ser optativo, ahí está todo el personal y gana el proyecto de centro y por lo tanto ganan los niños en la escuela, ¿verdad? Exactamente. El problema es que lo que no resolvimos es, en caso de aplicarse los sábados, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se van a hacer los esfuerzos para que vuelvan los viernes. No resolvimos otra cosa que no sea eso. Hubieron algunas iniciativas de promover la no asistencia, uh-huh. Que bueno, que no hubieron acuerdos. Uh-huh. Así que en eso estamos. Muy bien. En relación a mesa representativa y a lo que pasó. Estoy mirando acá en el acta. Yo no quiero aburrir leyendo las mociones, son mociones que ya las hemos leído en otras instancias y bueno, vamos a un cortecito. Vamos a un corte con un poco de música. Vamos con un poquito de música. Como la vida que no fue, como la vida que no fue, como la vida, como una luz que no se ve, como una luz que no se ve y está encendida, como el camino a recorrer que no se logra todo ver, aunque se mira, así se puede pretender. Esa mañana sorprender que el alma aspira. Toda la sombra vuelve atrás, toda la sombra vuelve atrás. Cierre la herida. Hemos de conquistar la paz, hemos de conquistar la paz para la vida. Toda la sombra vuelve atrás, toda la sombra vuelve atrás. Cierre la herida, hemos de conquistar la paz, hemos de conquistar la paz para la vida. Vamos a hacer volver atrás, vamos a hacer volver atrás toda la sombra y a remontarnos en la luz, y a remontarnos en la luz, que es quien la nombra. Los ojos pronto. Bueno, compañeros, seguimos con Arcilla. Estamos en el mes de abril, se viene el mes de mayo. Se viene el Día de los Trabajadores. Hoy decíamos que los trabajadores tienen una importancia tremenda en la sociedad, tanta importancia que son los que ponen generalmente los temas en la calle y son los que tratan de cambiar la realidad siempre y de llevarnos a una sociedad más justa. Por eso, compañeros, el viernes es primero de mayo, nosotros estamos convocando a los compañeros para que estén en la calle. Los trabajadores tienen que estar en la calle y en la lucha. Sabemos que hay discrepancias, que hay diferencias entre las distintas corrientes ideológicas del movimiento sindical. Bueno, en el caso del 1 de mayo lo que decimos nosotros es, hay que estar en la calle. No importa si van a un acto, si van al otro, si van a los dos, hay que estar en la calle, porque el primero de mayo es mucho más que eso. El primero de mayo es nuestro día. El primero de mayo recuerda a los mártires caídos, luchando siempre por una sociedad más justa. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a quedar en a qué acto voy. Vamos a decir, bueno, vamos a cualquier acto, pero estamos en la calle luchando y peleando como lo debemos hacer los trabajadores. Cada uno sabrá a dónde tiene que ir y lo que tiene que hacer, pero este sindicato siempre ha peleado por eso, porque los trabajadores estén luchando y en la calle. Por eso el primero de mayo vamos a estar en la calle, vamos a escuchar lo que haya que escuchar y lo que queremos escuchar, y bueno, y ahí en la lucha, como siempre. Por está lo tanto, el acto central, está el acto CNT, central, y hay otros actos al que nuestro sindicato pertenece. Por supuesto. No lo vamos a dejar de decir. Por supuesto. Pero también tenemos que decir que hay otros actos. Uh-huh. Que hay otros actos, aparte de este, que es el acto central. Como ha habido siempre. Como ha habido siempre. ¿No? Porque ahora se le da otra connotación, pero ha habido siempre. Siempre. Y hace unos años se le hace como otras cosas, pero esto de actos, además siempre hubo siempre diferencias ideológicas entre los compañeros de la central, entre los compañeros que estamos en un sindicato, y ¿sabes qué, Carla? Yo creo que eso es sano, en última instancia. Es sano, es lo que debe ser. Es lo que debe los haber. Seres humanos somos diferentes. Y si hablamos con, yo qué sé, con gente de hace muchísimos años, y sí, ahora capaz que discutimos. Y, pero se agarraban a cadenazos también antes, ¿eh? O sea que no es nuevo esto de las discrepancias y de las diferencias ideológicas. Por lo tanto, nuestra consigna es concurrir a la calle. Los trabajadores tienen que estar en la calle el primero de mayo. Exactamente. Bueno, muy bien. Bueno. ¿Seguimos con qué? Tenemos concurso, charlas de concursos, charlas para maestros concursantes. La ADEMU Montevideo está organizando las charlas con la revista del Quehacer Educativo y con la Federación Uruguaya de Magisterio. Las charlas son en Casa del Maestro y son a las 18:30. Tenemos varias charlas, tenemos una agenda grande que vamos a ir leyendo. Les decimos también que la agenda de las charlas y las charlas que ya se dieron están todas colgadas en la página web de ADEMU Montevideo, que es www.ademu.org, pero aparte están en la de la Federación, creo. La de la Federación no estoy segura que estén todavía porque estaban con algunos problemitas. Ellos querían... Nosotros tenemos el audio colgado ahí. Ajá. Que se puede bajar. También pueden ir, Iris, nuestra secretaria, se los graban en un CD, las charlas que ya se dieron. Llevan el CD y nada. Llevan el CD y Iris se los graba. Pero la FUM tenía problemas porque ellos querían colgar El video, en formato en imagen lo querían colgar y no estoy segura que hayan podido hacerlo. Creo que es importante recordar que, por supuesto, ADEMU Montevideo y el sindicato ADEMU Montevideo entrega, vos llevas el CD y te lo entrega en forma gratuita, ¿verdad? Te da esas charlas en forma gratuita. Entonces, para los compañeros que no se han afiliado al sindicato, piensen que estos son beneficios que tienen, y los que concurran a las charlas sería interesante que, si no están afiliados, que se afilien al sindicato, porque sin duda son beneficios que tenemos todos, que ¿no? Son para todos. Son para todos, exactamente. Para todos los afiliados. Uh-huh. Y, bueno, la página de ADEMU se actualiza todos los días. Las charlas están tanto para grabarlas en ADEMU Montevideo, para llevar para que se las graben, como para bajarlas de la página al otro día, porque Pablo, que es la persona que graba las charlas, la lleva a ADEMU al otro día y ahí se la mandamos a Agustín para que la cuelgue, y ahí es cuando Iris puede grabarla también. Exactamente. Sí, al día siguiente está para grabar y colgada. Tenemos de educación común. Agarren un lapicito las compañeras que están por concursar, lápiz y papel. A ver, esperamos un ratito, lápiz, papel. Está colgado el calendario de charlas en la página web igual, pero sabemos que a veces es más fácil escribirlo así. Educación común, ciencias de la educación, tema 8, de psicología, el desarrollo evolutivo hacia la construcción de lo grupal, la interacción social y cultural. Fecha 4 de mayo, hora 18:30, como siempre, lo da Ana Everett. tenemos educación inicial, ciencias de la educación, filosofía, tema 2, la dimensión axiológica del acto educativo, reflexiones específicas sobre fundamentos éticos, tomando como referencia un autor nacional o extranjero. Fecha 7 de mayo, 18:30 horas también, tema 2 de educación inicial. Sí, vos, Silvana. Y esa charla la da Juan Pedro Mir. La da Juan Pedro Mir. Educación común, didáctica, tema 5, magnitud y medida, el lugar de las ideas previas de los niños en la estimación, la experimentación y las prácticas de medida. La fecha es el 12 de mayo y está a cargo de María del Carmen Curti. Educación inicial otra vez, didáctica, tema 3, la producción de textos en 5 años, los enfoques de la enseñanza a través de diferentes temáticas, fundamentación de la pertinencia de algunos recursos. Esta charla es el 14 de mayo y está a cargo de Olga Belocón. Carla. Tenemos educación común, didáctica, tema 9, la investigación científica en la enseñanza de las ciencias de la naturaleza, el valor y la pertinencia de la problematización, formulación de hipótesis, registro e interpretación de la información en la construcción del conocimiento, y el tema 10, que es la secuencia de experimentación en la propuesta de la enseñanza de la biología, relación entre el rol docente y la actividad de los alumnos, la construcción individual y grupal del conocimiento. Esta charla, que son dos temas juntos, de educación común, de ciencias, es el 19 de mayo y lo dan Dinora Rodríguez y María Dibarbure. Muy bien. Y después tenemos el 21 de mayo otra charla de educación común, que es la intervención docente en la enseñanza del sistema de numeración, las relaciones con el saber, que es el tema 4 de educación común. Lo da Liliana Pasos el 21 de mayo a las 18:30, todas en Casa del Maestro Maldonado 1170. Muy bien, educación común, ciencias de la educación, sociología de la educación. Tema 4, el debate sobre la vigencia del aula como ámbito de reproducción del sistema social, fundamentación teórica desde las concepciones actuales. Esa charla está a cargo de Limber Santos y es el 22 de mayo del 2009. Educación común, didáctica, tema 4, la producción de textos en la clase de ciencias, características del texto expositivo, reflexiones lingüísticas. 26 de mayo, a cargo del profesor Fernando Casales. Carla. Tenemos educación inicial, ciencias de la educación, tema 5, en el marco de la globalización, analizar las relaciones entre escuela y familia. Esta charla la da Alejandra Capocasales, acá está mal. Está mal, Alejandra Capocasales, el 27 de mayo, 18:30, Casa del Maestro. Y después tenemos educación común, ciencias de la educación, sociología, los códigos lingüísticos, sus relaciones con la estratificación social y la función de la escuela en la construcción cultural, la influencia de las tecnologías actuales en la educación. 29 de mayo, la charla la da Daniela Sabatovich. Y por último, el tema 12, que es la escuela pública como institución social, contrato fundacional, su validez y vigencia en el marco del proyecto social actual, que es el jueves 28 a las 18:30 y está a cargo de Juan Bernaza. Muy bien, nos están esperando acá. Aburrido, pero sin pero duda, bueno, para que no que era sabíamos que era útil. Y volvieron a Casa del Maestro, además las charlas, que eso es muy importante. Exactamente. Bueno, tenemos que despedirnos. Están las compañeras que nos pedimos siguen. Disculpas si no salió como siempre, pero éramos dos y estuvo sobre nuestras espaldas. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, compañeros.